Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar con un nuevo ciclo que parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archidona. Me acompaña hoy y en la mesa, pues, y el director de la Escuela Municipal de Música, José Antonio Fernández. Y bueno, pues es un ciclo que parte también de las propias escuelas y que tiene como objetivo la difusión de la música, pero también, sobre todo, tiene como objetivo pues saber cómo los jóvenes que forman parte de dichas escuelas, pues conocer todos sus trabajos y, bueno, pues todo su esfuerzo que ya llevan realizando durante el curso. Será un ciclo que tendrá como objetivo los tres primeros lunes de junio y que, pues, tendrá como sede la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo y también y el Auditorio Municipal de Archidona. Pentagrama, jornadas musicales, comenzarán el próximo lunes, día 4 de junio, pues con un concierto de piano. Continuará el lunes 11 de junio con un concierto de guitarra y será el lunes 18 de junio, pues, con el tradicional concierto fin de curso, donde tendrán cabida todos los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Yo quiero, pues, aprovechar lo de las oportunidades que dais, pues, para poder invitar, pues, a todas las personas con inquietudes y, bueno, pues, todas las personas y amantes de la música, pues, que nos acompañen durante estos tres conciertos y, bueno, pues, también y animar, pues, a todos los jóvenes de la ciudad, pues, que sean parte también de la Escuela Municipal de Música, que, como todos sabemos, es un y organismos autónomos que lleva funcionando más de tres ediciones y en nuestra ciudad. Yo también quiero aprovechar, porque si Pepe quiere comentarnos cómo va a ir ya los conciertos, pues nos cuentas muy brevemente. Hola, encantado de estar aquí con el Consejo de Cultura y gracias a él y al alcalde, que están apostando por la música y nunca mejor dicho, el lenguaje musical. Pues nada, agradecerle que sigan apostando por nosotros. Desde aquí quisiera que todo el mundo que estuviese interesado en apuntarse a la Escuela de Música, nada más con llegarse a la Casa de Jeromín o la Casa de Cultura los lunes de 4 a 9, estamos nosotros allí. Y el ciclo, bueno, la matrícula está abierta a partir de ahora para el curso que viene. Y nada, voy a explicar un poco cómo va a ir el tema de los conciertos. El primer lunes se va a hacer de piano, el concierto de piano. Entonces se van a interpretar varias piezas de clásico, contemporáneo y un poco de jazz. Luego, en el segundo concierto, es un poquito ya del tema de guitarra. En el tema de guitarra vamos a meter un poquito de flamenco y de obras clásicas. Y ya luego, en el siguiente concierto, que es el último, el día 18, ese ya vamos a hacer el de fin de curso. O sea, ahí habrá todos los alumnos desde 4 años hasta 60 y pico que tenemos, vaya. Ahí entra todo el mundo. Y espero que sea de vuestro agrado y desde aquí os invito, tanto como el consejo como yo, pues que os animéis y que estamos dispuestos para todo lo que queráis en el plan de la música. Pues muchísimas gracias.